Tal y como han podido comprobar y como les comentábamos, durante este fin de semana, durante los próximos días, coinciden mañana en concreto ese Día Mundial del Lupus, pero también el próximo lunes, el Día Internacional de la Fibromialgia, y del el síndrome de fatiga crónica. En ese sentido, vamos a quedarnos con la Asociación de Fibromialgia de nuestra localidad, porque han organizado actividades que se van a concentrar sobre todo en la jornada de mañana a sábado, con la ubicación de un stand, un punto informativo, en el que además pondrán a la venta diferentes manualidades, artículos de artesanía que ellas mismas han venido elaborando como en otros años, y que bueno, pues además va a servir para pues concienciar sobre lo que es la fibromialgia y poner sobre la mesa sus reivindicaciones, ya decimos, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial este próximo lunes. Así que vamos a conversar, tenemos al otro lado del teléfono tanto a la presidenta como a la vicepresidenta de Asfibrón, de la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, Pepi Gago y Beli Pino, nos acompaña al otro lado del teléfono. Pepi, bienvenida, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos, Pepi y Beli, gracias, que están... las cogemos fuera de nuestra localidad en el día de hoy, pero al menos sí que queríamos, ya decimos, informar sobre vuestra presencia mañana, ¿verdad? Mañana sábado, coincidiendo con la conmemoración el lunes de ese Día Mundial de la Fibromialgia. Pues mañana sábado, comentadnos qué habéis organizado en el centro de la Avenida de España. Pues mira, mañana sobre las 10 estará ya montado el stand, si Dios quiere, y si no llueve, vamos, pero... Y pues tenemos... Este año tenemos unas cosas preciosas, porque las hemos hecho... Nos cuesta mucho trabajo de hacer las cosas, porque somos para trabajar nada más que 4 personas, y como no se puede obligar a nadie, pues tenemos que trabajar mucho. Este año hemos tenido que poner 3 stands, el de la feria, después el del Día de la Salud, y pues nos hemos visto negras a hacer las cosas, pero vamos, las tenemos esas, allí están para que las vean nuestros paisanos, que son los que por ellos son los que estamos nosotros levantados, porque nosotros, mira, jamás nos han dado una subvención. Lo único que le tenemos que agradecer a nuestro ayuntamiento, que tenemos el salón, que es de ellos, y no pagamos nada, y ya con eso, pues fíjate, lo tenemos todo. Después agradecerle muchísimo a una persona de ahí, del ayuntamiento, porque esa persona, ¿puedo decir el nombre? Sí, sí, por supuesto. Pues bueno, es Bautista, ese también está buscando mucho con nosotros. Entonces, muy agradecida de parte mía y de mis compañeras. Pues... Y a los ubriqueños, pues eso, le debemos todo a ellos, porque si ellos no nos compraran nada, nosotros no podríamos seguir para adelante, porque es que somos muy poquitas socias y tenemos que poner a veces dinero nuestro para seguir para adelante. Al final es verdad que este tipo de iniciativa es lo único con lo que contáis para poder desarrollar actividades a lo largo de todo el año, ¿no? Pues claro, pues sí, pues eso es lo que tenemos nada más. Nosotros vamos pagando, a lo mejor en vez de un mes pagamos 3, y vamos comprando las teles, vamos comprando las pinturas, vamos comprando, porque las pinturas de un año para otro no sirven, se secan, al día hace muchísima calor y se secan y se echan a perder y ya está. Este año también tenemos que darle las gracias a Elena, la que tiene la que tiene la tienda grande en el Superso, ¿no? En el Hiperso. Sí, sí. Ella nos ha cedido una caja con muchísimas cosas para que las vendamos sin cobrarnos nada, sin lucro de nada, y se lo tenemos que agradecer. Ya iremos en persona a decírselo, porque estamos muy agradecidas, es la primera vez que nos hacen eso. Otras asociaciones nos han ayudado ya hace años con dinero, ¿no? A lo mejor con 200 euros, con 300, muy agradecida también. Virginia Bazán también nos ha dado dinero suyo. Cuando ella estaba en el ayuntamiento nos ayudaba, pero ahora como ya han cambiado, pues bueno, cada uno tiene su forma de ver las cosas y de hacer las cosas. Por eso te digo que Bautista se está volcando mucho con nosotros, porque es el que nosotros hablamos más con él. Nos pasaba como con Virginia nosotros la teníamos más que a Isabel, para que usted vea. Y eso, y darle la gracia a todo el mundo, de verdad, de corazón, porque si no, nosotros no estaríamos aquí. Llevamos muchísimos años, pero muy poquitas, somos muy poquitas, somos muy mayores. Es verdad que... La más chica tiene 63 años, y la más grande, 82, y entre medio de eso, hay las demás, que yo voy a cumplir 70, y entonces ya estamos cansadas, ¿verdad? Y nos gustaría que a ver si alguna persona joven entrara y nos apoyara y nos diera un poco de vida a lo que nosotros no queremos dejar, porque aquella es nuestra casa. Yo digo que es nuestra casa porque es la única ilusión que yo, por lo menos, es la única ilusión que tengo. Que llegue la tarde para irme allí y ya está. Y allí lo pasamos muy bien. Como hay días que no estamos de acuerdo una con otra y discutimos, pues como todos los sitios, pero vamos, que nosotros nos llevamos estupendamente bien. Yo veo a mis compañeras más que a mis hermanos, fíjate usted lo que le digo. Constituida, por tanto, la Asociación de Fibromialgia de Ubrique en el año 2002. Y... 2002, que ya llevamos muchos años. Entonces, a mí me da mucha pena de irme, porque yo me voy a poner mala, ¿eh? Se lo digo a usted de verdad. Yo me voy a poner mala porque yo, de todo lo que tenemos allí, y que caiga, vamos, yo pasaría una enfermedad. Es verdad. Entonces, que no queremos. Llegaste, no queremos, lucharemos hasta última hora. Pepi, que creo que llegasteis a contar con más de 70 socias, ¿no? En su momento, incluso. En su momento, al principio, que estábamos en la calle, no teníamos ni salón, ni teníamos nada, había 70 personas, eso es verdad que la había, pero estábamos en la calle. Nos cedían un saloncito para ir a hablar con la psicóloga y eso. La psicóloga no nos cobraba nada, entonces pues teníamos otros movimientos. Después ya hablamos con José Luis, el turronero, para que usted lo entienda, y nos pagó un saloncito durante 2 años, la luz, el agua y todo. O sea, después el hombre demasiado, porque después nos dijo que ya no podía, pues bueno, total, pero fueron 2 años. Ya nosotros alquilamos uno, que ya lo podíamos pagar, porque éramos musas, y claro, podíamos pagarlo. Y a José Luis agradecerle muchísimo, porque no ha estado dando dinero hasta este año, es cuando no nos lo da, porque él está malo, y él ya no puede llevar tantas cosas. Entonces, pues ahora depende de nosotros, de la gente del pueblo que nos ayuden, porque siempre nos ayudan, es la verdad. Nosotros todo lo que ponemos lo vendemos. Y no es que esté bien eso, porque no está, porque nosotros nos tiemblan las manos, el cuerpo lo meneamos 40.000 veces en la silla y no estamos bien, pero nos ayudan. Es verdad que Ubrique es un pueblo muy solidario y estamos muy contentas. Pepi, que ahora mismo, ¿cuántas socias, cuántas integrantes? Ahora somos 22 o 23, pero hay muchos jóvenes que se han apuntado y están trabajando, entonces las criaturas no pueden ir. No pueden ir, pero a nosotros, con que estén, que nos den los 6 euros, ya nos están ayudando. Claro, es verdad que la pandemia fue un obstáculo muy importante, ¿verdad?, para vosotras. Hemos pasado, sí. Hemos pasado muy mal, hijo, sí. Pero bueno, ahí estamos. Seguís para adelante, además una asociación... Seguir adelante, ahora también la fibromialgia nunca... estamos hartas de ir a reuniones, venga a reuniones, y además han hablado de la fibromialgia. Entonces ya se está hablando. Ya ha venido un médico de Granada, hemos hecho un curso, y estamos viendo lo de la fibromialgia, lo estamos viendo ahora, tarde, pero bueno, ya se está haciendo algo. Porque además, Pepi, esa es una de las reivindicaciones que realizáis, ¿no? Esa incomprensión a nivel social de lo que es la fibromialgia y de lo que supone ese cansancio, esa serie de síntomas en el día a día, ¿no? Sí, mira, pues claro, le tenemos que dar las gracias a todos. Mira, también tenemos un maestro que también es sin lucro de nada. Y es como un psicólogo, porque es que él va allí y nosotros cambiamos el 100%. Entonces, darle las gracias y no tenemos con qué pagarle a ninguno. Lo que sí que nos hace falta es un fisio y un psicólogo, pero ahora mismo no podemos pagarlo, hijo. No tenemos. Tenemos que ir un cambio y tenemos que ir... También nos dan las telas, las costureras que le sobran casillos. De los casitos hacemos cositas y vamos tirando así, y ya está, mientras vamos poniendo, pues vamos ahí así y ya está. Vamos a hablar también con Beli Pino, que como decíamos está acompañando también al otro lado del teléfono a Pepi. Y en ese sentido, Beli, coméntanos, sí, si te parece, ¿cuál es el día a día en vuestra sede, allí en el en la piscina municipal, en el edificio administrativo? Pues mira, allí siempre nos damos sobre las 4 o cosas así, sobre las 4, y estamos 7, 8, pero allí las que más eso somos 3 o 4. Las que estamos todos los días. Uh-huh. Gracias a Dios. Pero bueno, nos llevamos bien. Unas veces hablamos de que nos duele esto, que nos duele lo otro, pero bueno. Pero procuramos ahora mismo de no hablar de males. Mira, se ha venido el autobús aquí. De hablar de males. Y nos llevamos a estar un ratito, a trabajar, a coser la que puede, la que no puede pues va quitando hilo, ya, y así. Pero eso, no día es muy duro para nosotras, algunas veces, pero adelante. Pero no contáis, ya, ¿verdad? Es lo que necesitaríais, contar con el apoyo de algún psicólogo, fisioterapeuta, serían sin duda lo más importante en este caso para vosotras, ¿no? Sí, porque mira, nosotros estamos con los músculos que la fibromialgia, eso te en el verano te dilata los músculos y en el invierno te los contrae. Entonces es una cosa mala y eso nos cuesta mucho, que cuesta dinero. De cuando nos han estado ofreciendo lo de Pepe, entonces nosotros hemos podido ir tirando de ese dinero para darnos los masajes, para que no. Pero ahora mismo sí viene un muchacho, pero ya viene de vez en cuando para con nosotras, ¿sabes? Sí, sí. Pero no podemos, porque se nos ha limitado todo eso nosotras mismas. Y nosotros estamos también apuntadas también a otra asociación, la asociación de Discovery. Sí, sí. Estamos también por ayuda también nosotras, o pues así. Colaboración entre los diferentes colectivos de Ubrique. Sí. La asociación de fibromialgia de nuestra localidad, que a pesar de todo, de todas esas dificultades, ya decimos, desde el año 2002, pues presente en nuestra localidad, con altibajos en lo que es el número de integrantes, pero bueno, ahí permanecéis y además con actividades, por ejemplo, como la de mañana. Comentaros qué vais a tener mañana en ese stand, qué artículos, supongo que punto informativo y además la venta, como decíamos, de productos artesanales, ¿eh? Sí, mira, nosotros lo que hacemos es jabón, que nos esperan también la gente, porque hacemos nosotros el jabón con aceite de oliva y esta vez lo hemos hecho con glicerina y el aceite de oliva, pero bueno, que sirve para lavarse y para todo. Y luego hacemos paños de para la mesa. Después bolsas para la compra, también las hacemos de tela. Luego a los aceritos, pues lo que nos va sobrando, vamos haciendo para pinchar las agujas. Y eso pues vamos haciendo con los trocitos que nos dan las costureras, que todos vamos pregonando por todo lado que nos metemos. Sí. Pues yo te voy a traer unos trocitos de telas que tengo, la otra. Pues otro, lo que tengas yo así, contar con ellos. Pues ahora se puede aprovechar. Las que tengan, que nos las traigan mañana, sábado, las que tengan tela, que nosotros recogemos todo lo que nos den de cositas. Eso, y darle las gracias a todos. Esto, la enfermedad de la fibromialgia, aunque parezca que no, pero es incapacitante. Porque unos días estás con... te duele una cosa más que otra, y pero nada, pero nosotros vamos allí y nada más que charlar, que sí, que algunas veces salimos discutiendo, pero bueno, pero nos conocemos y corriendo estamos dándonos un abrazo o lo que sea, ¿sabes? Por pero supuesto. Sí, ¿no? Simplemente destacar, ¿no? El dato de que en España casi 280.000 personas padecen fibromialgia y es cierto que se calcula que la cifra es bastante superior, ¿no? Por el porcentaje de personas sin diagnosticar. Así que este tipo de actividades, por vuestra parte, es muy importante, digo, para que personas que a lo mejor no lo sepan, pues tengan información y puedan saber si efectivamente pues padecen también fibromialgia, ¿verdad? Sí, Nubri, mira, Carlos, soy Pepi. Sí, Pepi. Pero tenemos que hablar entre las dos porque si no, no veo las dos solas. En Nubri, a mí me consta que hay lo menos 200 personas con fibromialgia, si no hay más. Me quedo corta, ¿eh? Porque yo lo sé que las hay. Pero claro, ella sabe que estamos en la piscina. Sabe que mañana estamos allí, pero si no se quieren apuntar por lo que sea, porque estén trabajando, porque no puedan, porque aunque sean 6 euros también, algunas criaturas no pueden pagarlos. Entonces, que sepan que pueden ir, que nosotros estamos allí. Que si no pueden pagarlo, nosotros estamos allí para ayudarles a lo que sea. Porque por lo menos si están un rato con nosotros, se van a sentir mejor, porque como estamos todos iguales, pues entonces allí nosotros somos una familia. Y como estamos todos doloridos, pues nos sentimos bien, porque no estamos con personas sanas. Que al final, claro, una forma de un punto de encuentro y de comprensión entre todas. Claro, por eso que lo digo, que no tienen por qué pagar si no pueden, sino que se acerquen y estén un ratito con nosotros, hablamos y nada más que con reírnos un rato, ya está, somos felices, es que no tenemos otra cosa. Yo, por ejemplo, no puedo andar bien. Me caigo, que esa gente, porque pierdo el conocimiento y me caigo. Desde el año 92 y todavía a día de hoy no sé qué es lo que tengo. Sí. Aparte de la fibromialgia, tengo muchísimas cosas. Mi compañera Belipino no ve, está perdiendo la vista. Entonces yo por eso la acompaño a ella al médico, ella me acompaña a mí. Porque nos llevamos bien y ya está, nos llevamos bien todas. Lo que pasa que, claro, algunas veces pues como todos lados. Somos de un padre y de una madre, y algunas veces si yo no veo algo bien, yo soy la que menos hablo y la que menos, porque me voy a tener que dar un bigote para que me respeten. Pues tengo muchos años de presidenta, a ver si sale otra. Pepi, pues comentarnos retos, objetivos que tengáis de cara al futuro. Mañana ese mercadillo, podemos decir, o punto están informativo también en el centro de la Avenida de España, pero ¿qué actividades, qué objetivos marcaríais de cara al futuro? Mira, de cara al futuro nosotros lo que quisiéramos es montar allí como un pequeño gimnasio con poquitas cosas. Porque nosotros lo que podemos hacer son estiramientos nada más. Yo, por ejemplo, no puedo clavar la rodilla en el suelo. Una cinta para andar no haría falta, pero tampoco la podemos comprar. Entonces, pues eso, de cara a eso. Eso, lo que... Unas escaleritas que hay para poner los pies, uno para arriba, más para arriba, más para arriba. Porque para estirar los músculos, eso nos haría falta a nosotros también. Eso lo he hecho yo en el gimnasio, antes ya no puedo. Ya no puedo ir a un gimnasio. Entonces, estamos a la espera de que nos cojan para la piscina. Pero la piscina está abarrotada y ahora mismo no puede ser. Y eso. Y nada, allí escribimos, leemos, cosemos. Y ya está, y reírnos mucho, nos tomamos un cafelito también. Porque si estamos allí más tiempo que en nuestra casa, a veces estamos allí hasta las 9. Cualquier día van a cerrar la piscina y nos vamos a quedar allí. Porque el hombre al menos vio y dice, pero yo me creí que estaba bien ya. Un punto de... Nos sentimos a gusto. Un punto de convivencia. Estamos iguales, pues ya está. Bueno, sí. Y yo a la calle es que me da muchísimo miedo de salir. Porque yo no me espero cuando me voy a caer. Yo no lo sé cuando me voy a caer. Entonces me da muchísimo miedo. Y allí pues estoy muy a gusto, la verdad. Yo aquello como si fuera mi casa. Lo único que le doy la gracia a todos los ubriqueños, al ayuntamiento, a José Luis, porque si no fuera así por José Luis nosotros no hubiéramos empezado, porque él es el que nos puso el granito de arena y ahí pues ya seguimos. A Elena, que tenemos que ir a verla, al maestro, porque es que es una bellísima persona, es un psicólogo, es maestro, pero es un psicólogo, yo no sé de hombre cómo sabe tanto. Sí. Y ya está, y darle las gracias a vosotros también. Muchísimas gracias a vosotros, porque sin ustedes esto tampoco sería posible. Y ya está. Muy bien, Pepi. Mañana esperemos que por lo menos vendamos lo que hemos hecho, que bastante trabajo nos ha costado. Pues lo que te iba a decir, para finalizar, si te parece, invitar a las personas que nos estén escuchando, ojalá, por cierto, ¿no?, que respete también el tiempo, la meteorología. Sí, y ojalá, que no falte que se acerquen. Claro que sí, que que si está bueno que se acerque, que a nosotros no nos importa que no nos compren, que hablen con nosotros, que charlemos, que ya está. Y de todas maneras, sí nos importa, mami, nosotros lo que queremos es venderlo todo, la verdad. Pero si no se vende nada, no pasa nada, que no pasen de largo, que aquí estamos nosotros para informarlas y para contarles, que yo sé que hay muchísimas personas malas. También hay muchos hombres, que también hay hombres. Y ya está. Muy bien, pues. Y muchísimas gracias por todo. A ustedes, a todos. Pues y a desde... mis hijas le doy las gracias también porque me aguantan mucho. Pues recordemos... Y me tiene a mí fritita. Recordemos, el estanque va a ser desde abierto desde las 10 de la mañana hasta las 2 desde del mediodía, las 10, ¿no? A las 2 que no nos permiten más tiempo. Muy bien, pues... De 10 a 2. Allí en el centro de la Avenida de España y en conmemoración con lo que es el Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica, que tiene lugar en todo el mundo este próximo lunes. Pero ese stand informativo y de venta de diferentes manualidades, ya saben, mañana sábado en el centro de la Avenida de España. Pues Pepi Gago, Beli Pino, presidenta y vicepresidenta de Afibrón, de la Asociación de Fibromialgia de Dubrique, nos quedamos aquí agradeciendo que nos hayáis acompañado. Y nada, mucha suerte, ojalá que lo vendáis todo mañana y que poco a poco vaya remontando el colectivo, además con tanta historia, ya con muchos años a su espalda, como ese Afibrón en nuestra localidad y toda esa labor importantísima que realizáis. Vale, muchísimas gracias por atendernos y gracias de corazón, hijo. Gracias.